Buen día, Federico. Buen día, Papo. Pero, ¿cómo está? ¿Me escucha bien usted? Y te escucho con un ligero eco, pero creo que nos vamos a poder comunicar. Qué bárbaro. Usted debe andar por allá por Miami. Llegamos con delay, más o menos. No, estoy encerrado en mi escritorio con aire acondicionado y mate amargo. Pero qué bárbaro, qué bárbaro. ¿A qué hora se levanta generalmente, Federico? Y no tengo una hora, en realidad, como tengo hijos chicos, hay veces que me acuesto muy tarde, de modo que debo levantarme o cuando tengo audiencias o cuando tengo algún escrito para hacer, pero en realidad trato de estar en pie a las 9, seguro, ¿no? Claro, claro. ¿Y la oficina, el escritorio lo tiene cerca o se tiene que trasladar hasta el escritorio, Federico? No, lo tengo en mi casa, en Mercedes lo tengo en mi casa. Bien, bien. Le mandé a alguien para allá, está yendo el doctor Pedro Echagüe, hace un rato estaba conversando con él, va para la clínica que ahora pusieron allá en Mercedes también, ¿eh? Sí, exactamente, yo no lo conozco, pero me han hablado muy bien de esa clínica y tengo que ir a hacerme ver, ya dicho ya de paso le hacemos propaganda. Muy bien, le manda saludos a mí, dice, yo vengo de parte de Papo, le dice usted a Pedro, ¿ok? Entonces, capaz que me cobra 1.000 pesos más la consulta. Más o menos, o dos, no 1.000. Capaz que no 1.000, 2.000, capaz que... O 3, vaya a saber, si seguimos hablando, capaz le cobra cada vez más caro. Sí, vamos a cambiar de tema mejor. Sí, mejor. Federico, no le vamos, o sea, para ir entrando en tema, no podemos escapar del tema porque usted fue el abogado. En este caso del masculino, como dicen los partes policiales, del masculino, que era el que no quería que se realizara el aborto la pareja de él, ¿no? O sea, no se interrumpiera, ¿verdad? Lo que ya venía, el embarazo, ¿no? ¿Cómo se vivió todo eso? ¿Me puede más o menos hacer una historia de cómo arranca esto? Bueno, cuando mi patrocinado me plantea el tema, sinceramente debo decir que me puse a estudiar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque a priori, y al igual que marcaba para todos nosotros el sentido común, había una ley que permitía hacer dicho procedimiento. Sin claro. embargo, al estudiarla en profundidad y cotejarla, como debe ser un abogado con la Constitución de la República, comencé a ver discordancias entre la ley y algunos artículos de la Constitución, y como no podía dejar de hacer, también leí los pactos internacionales que hacían mención al asunto, y llegué a la conclusión de que la ley era inconstitucional y que iba en contra de pactos internacionales. Uh-huh. Y en esto me quiero detener. O sea que, disculpe, Federico, a raíz de esto usted marca un camino de inconstitucionalidad de una ley que ya viene funcionando desde hace tiempo. Sí, la inconstitucionalidad la marca la Constitución de la Suprema Corte de Justicia. Yo lo que hice humildemente fue darme cuenta claro. de cuáles eran las inconstitucionalidades y plantearlas en el Poder Judicial sí. mediante el proceso respectivo. Sí. Y aquí los artículos que están violándose por parte de la ley es el artículo octavo, porque el artículo octavo habla de que todos los seres humanos somos iguales y por lo tanto un padre y una madre frente al hijo concebido son iguales, no pueden ser tratados de manera desigual. Además hay los artículos 40, 41 y 42 de la Constitución, hablan del deber constitucional que tienen los padres y las madres, ambos, de velar por la integridad, el cuidado y la educación de los hijos, que son lo que todos conocemos como los deberes inherentes a la patria potestad. Y no puede prevalecer la voluntad de uno de los padres, en el caso de la madre, ¿verdad? Sí. Respecto nada más y nada menos que de la vida de una vida en común que están gestando, uh-huh. Y que no tiene nada que ver con lo que dicen algunas organizaciones feministas, uh-huh. de que es el cuerpo de la mujer. Por supuesto que es el cuerpo de la mujer, pero la vida que está ahí adentro no es de ella, y eso es lo que establece la ley. Pero además, fíjese que el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo cuarto, numeral primero, habla de que el niño deberá ser protegido desde la concepción. Uh-huh. Y en el preámbulo de la Convención de Derechos del Niño, exactamente lo mismo. Pero por si fuera poco, porque después uno habla con colegas, ayer me decía una colega que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que también recoge parte de la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, que es la ley 17.823, en su artículo 46, cuando habla de la pensión alimenticia, en su numeral, en su párrafo segundo, dice: también se consideran alimentos los gastos de atención de la madre durante el embarazo, desde la concepción hasta la etapa del postparto. Uh-huh. De modo que hay todo un sistema normativo, no es solamente la ley. Uno tiende a creer siempre, aplicando el sentido común, sí. cuando le dicen la ley dice tal cosa, bueno, uno se inclina como se inclinaban antes frente a los dioses, los antiguos seres humanos, pero no es así. Es la ley en el marco de pactos internacionales, la Constitución de la República, leyes concordantes y similares. Uh-huh. De modo que aquí hay una deficiente técnica legislativa de los legisladores de nuestro país, que al votar la ley lo hicieron, yo creo que sanamente inspirados, pero cometiendo errores e injusticias que, bueno, nos tocó a nosotros en el bolsillo sí. ser los que debiéramos plantearlo ante el Poder Judicial. Claro, porque no se había dado nada hasta el momento como para que esto salte a luz, ¿no, Federico? Claro, por eso el doctor Pérez Manrique, que fue el anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia, dijo que esto era un leading case, o sea, un caso líder, y efectivamente así es visto por parte inclusive de la academia, porque me han llamado constitucionalistas, internacionalistas, sí. Estudios jurídicos importantes para empaparse en el tema y darse cuenta que realmente hay aquí una falencia de la ley. Sí, sí. Y ahora, ¿en qué va a quedar esto, en relación a la inconstitucionalidad, Bueno, ahí hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno es que la Constitución dice que para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia se debe tener un interés directo, personal y legítimo, que es el caso de mi patrocinado. Claro. No dice nada la Constitución qué pasa si después carece de objeto dicha declaración. De modo que, independientemente de lo que haya dicho el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Chediak, en cuanto a lo que carecería de objeto la declaración, nosotros consideramos que sí es pertinente, porque se reunieron los requisitos para presentarla y por lo tanto tiene que fallar, porque si bien es y tiene efecto para el caso concreto la declaración, bien serviría para el mejor funcionamiento de la justicia y de los justiciables en otras circunstancias similares que pudieran plantearse. Uh-huh. Respecto de la acción de amparo, está claro que no tiene sentido el proseguir con el proceso, claro, en tanto claro. Sí, la criatura humana, el concebido, perdió la vida. Claro. Y lo que sí es necesario subrayar, que ayer leía declaraciones del vocero institucional de la Suprema Corte, el doctor Oxandabarat, diciendo que igualmente, por lo que leí e interpreté, me puedo equivocar, sí. el Tribunal de Apelaciones igualmente iba a pronunciarse respecto del contenido de la sentencia. Eso es lo que acontece desde mi lugar. Desde el ámbito penal, que yo no estoy en ese tema porque no es... Realmente no quise agarrar el tema penal. Claro. Ahora salió una denuncia penal que presentaron en la pasada jornada en la capital del país, creo que fue presentada la denuncia, basado en que quieren investigar qué pasó en definitiva, ¿no? Exacto, y eso la justicia penal investigará con la imparcialidad que caracteriza al Poder Judicial y se sacará sus conclusiones, pero insisto, no estoy en ese tema. Bien, no es un tema menor. Ayer lo hablábamos con Ramiro acá al pasar en el programa, con Ramiro García. No es un tema menor, acá hay organizaciones muy grosas detrás de todos los movimientos feministas, ¿verdad?, que ponen mucho dinero, entre ellos Soros. También creo que acá el Estado se jugaba una parada muy grande, o sea, una ley en la que se embanderó, ¿verdad?, que hasta costó que el actual presidente de la República, en aquel momento cuando metieron la ley para adentro, se desafiliara del Partido Socialista, ¿no? Porque entendía de que la propia gente del Partido Socialista era la que estaba metiendo la ley para adentro, Federico. Bueno, efectivamente, cuando el doctor Tabaré Vázquez veta la primera ley aprobada en su primer periodo de gobierno, se basó, entre otros, en el artículo 4, numeral 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ahí fue que además nos dimos cuenta de que íbamos por el camino correcto, ¿no? Eran muchas las señales que teníamos jurídicas. También analizamos ese proceso de veto a aquella ley. Uh-huh. Y seguimos creyendo que el Frente Amplio ha tenido en estos 12 años, estoy hablando del tema legislativo, gruesos errores de técnica legislativa, sí, que lo han llevado a hacer que muchas de sus leyes hayan naufragado, claro, ante la Suprema Corte de Justicia mediante declaraciones de inconstitucionalidad, claro, pero no porque estén en contra del Frente Amplio, que eso puede ser harina de otro costal, sino porque redactan mal las leyes, no tienen en cuenta estos argumentos que yo les decía, claro, y siempre hay y aquí aprovecho para tirar algún palillo, sí, siempre hay gente de la academia que se sube al carro de lo políticamente correcto y no de lo políticamente verdadero y cierto. Claro. Me dan manija, ¿no? Ahora, la realidad es esta. Cualquier persona que no esté en ninguna organización, como es el caso de quien habla o de quien era mi patrocinado, defendíamos el derecho a la vida, y nadie puede quitarle a un padre, ¿no? Sí. Ningún legislador le puede quitar a un padre, de acuerdo a la normativa vigente, el derecho a pelear por nada más y nada menos que por la vida de su hijo, que es lo más importante. Las feministas llegan a decir, y los hombres que hablan de lo políticamente correcto para llevar agua para su molino, de que no es una vida lo que lleva adentro, sino que es un embrión. Bueno, dígame entonces, usted que fue antes de ser papo fue un embrión, usted en la panza de su madre tenía vida, su madre lo cuidó, lo protegió, y yo no cuestiono que la mujer haga con su vida lo que le parezca, me parece extraordinario que la mujer logre las mayores realizaciones en la vida personal, profesional, es algo obvio por lo que yo voy a luchar. Y defiendo, de hecho, mujeres. Ahora, que no me digan que una vida en potencia, ¿verdad? Un ser humano en potencia no merece ser tutelado, porque ahí entramos al terreno de los valores y yo en el tema de la vida no transo. Claro. Ni en un embrión, ni en una persona que pueda ser asesinada por su pareja, o en una rapiña, o asesinadas en una dictadura, o asesinadas por grupos guerrilleros, por nadie. Claro. Federico, en aquella oportunidad cuando se planteó por primera vez que Tabaré Vázquez vetó aquello, ¿estabas de la línea de Tabaré Vázquez y además estabas adentro del propio Partido Socialista tú, no? Sí, en ese momento estaba dentro del Partido Socialista, pero realmente, como toda persona, yo ya era abogado, por supuesto, hace mucho tiempo también, pero era un tema que no, en el cual no me había metido, y que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, sabe que existe la ley pero no la ha leído. Claro. Entonces, sinceramente lo vi como un hecho político, ¿no? Pero me parecía absolutamente respetable lo que planteaba Vázquez en cuanto a defender la vida, y que en eso no transaba, ¿no? Claro. Yo creo que ahí hubo un punto de inflexión para muchos, porque nos dimos cuenta que en ese sentido el hoy presidente de la República, también en ese momento presidente de la República, estaba alertándonos a todos los que querían ver este tema, ¿no? Claro. Ahora, ¿pensaste que en este segundo mandato, en algún momento te pasó que esta ley la fuera a vetar, por más que ya estuviera ahora, o le buscar algunos caminos para poder llegar a retomar el tema? Pensé el tema, pero él mismo se encargó, creo que, de decir que no lo iba a tocar. A través de sus voceros en su momento, pero hace mucho tiempo ya, de que ya era una ley vigente, ¿no? O sea, formalmente vigente, claro. Aunque materialmente inconstitucional, lo sigo sosteniendo. Sí. Y bueno, en ese sentido estamos viendo y observando las repercusiones, ¿no? Que la verdad llaman la atención, pero bueno, son 8 objetivos. Claro. Sí, lo que pasa que yo he visto tanta marcha y contramarcha que ha sido verdaderamente espectacular, por eso digo que capaz que en este tema también. Yo recuerdo en la campaña para el primer mandato de Tabaré Vázquez, en la Plaza de Rivera, en plena Avenida Sarandí, pararse arriba del escenario de la tarima él, Nil Novoa y Danilo Astori, y hablar por el tema de los desaparecidos y decir que aquello estaba laudado, que ya estaba, que era un tema que no se iba a volver a tocar. Ahora, después, con el tiempo, fue el primero en estampar las firmas para que se juntaran las firmas para que se hiciera otro plebiscito. Entonces digo, he visto tanta cosa, digo, el famoso de Mujica, como te digo una cosa, te digo la otra. También lo vi por parte de Tabaré Vázquez, por eso te preguntaba si creías que capaz que en este segundo mandato venía por otro camino, ¿no? La verdad es que no lo sé, sería especular por, cierto lo que tú dices, hay un legislador del Frente Amplio en Soriano que manifestó, que lo dije en la columna de Hoy Press, que había un vacío legal y que debía ser contemplado. Entonces, bueno, creo que todavía existen reservas morales en algunas personas. Y creo que el derecho a la vida de todo ser humano, ya nacido, en vías de, debe ser protegido, y es algo sagrado. Y cuando digo sagrado, no lo digo desde el punto de vista religioso, claro, sino que lo digo desde el punto de vista de un humanista que cree en la especie humana, que cree en el libre pensamiento, y que la muerte, salvo la natural, no la veo jamás con buenos ojos, por nadie. Sí, sí. Estaba leyendo hoy el diario El País de Madrid, y hoy hablan justamente en el Día Internacional de la Mujer, la odisea de abortar libre y segura en México. Decenas de miles de mujeres se ven obligadas a interrumpir su embarazo en la capital, el único lugar en el que es un derecho hasta la semana 12. Acá la ley, ¿hasta qué semana era? ¿También la 12, Federico? Nuestra ley es hasta la semana número 12. 12 también, bien, bien. Sí. Bien, bien. Porque a partir de ahí sostienen algunas personas, que yo no lo dudo, porque así debe ser, son personas que están en el tema, se comienzan a desarrollar o se desarrollarían las células cerebrales. Pero para mí la vida comienza desde que un espermatozoide fecunda un óvulo. Después es un proceso de evolución natural. El cerebro, obviamente, forma parte de importantísima de un ser humano, pero yo, eso ya es entrar en el tema de la bioética. Claro. Para mí el tema es, sigue siendo, como decíamos de chicos, llamar al pan pan y al vino vino. La vida del ser humano debe ser respetada desde que es concebido, y por lo tanto cualquier atentado a esa vida, para mí, tiene una palabra, y es matar a otro ser humano. Dale. Sí, sí, sí. Y me importan tres cominos, lo digo con mucho respeto, no quiero caer en algún fardo, lo políticamente correcto y lo que deba decirse, porque así estamos, por actuar políticamente, claro, como se debe. Sí, señor. Estamos como sociedad cada vez peor, para mí. Sí. Capaz que soy un pesimista, pero yo así lo veo. Sí, sí, tal cual, tal cual. A veces no es tanto que se sienta de adentro el derecho del otro, sino que es políticamente correcto lo que se está haciendo, ¿no? O sea, exactamente. Y para colmo estamos tocando el grupo de WhatsApp en este momento, están felicidades para la mujer, felicidades para la mujer. Ayer mi hija, que tiene 7 años, que para mí es la mujer más divina, después de mi esposa, le digo, nos dice, papito, a las 12 de la noche empieza el día de la mujer, no tenés que hacer un regalito. Y yo le digo, sí, Camila, por supuesto que te vamos a hacer un regalito a vos y a tu mamá, pero porque la quiero educar, ¿verdad? Y le digo, usted tiene que saber que a las mujeres hay que respetarlas, tienen que respetarse todos los días de la vida, no hoy, ¿sabes? ¿Entiendes? Y esa se quedó pensando, y yo me quedé contento, porque así es que hay que educar, me parece a mí, ¿no? Sí, cada cual educa a sus hijos como les parece. En mi caso, es la manera, ¿no? Y en Facebook, que a veces uno encuentra mucha basura, pero también mucha cosa buena, hay un mensaje que hoy precisamente no sale, pero decía, o dice algo así como, dejemos de criar princesitas indefensas y machitos valientes. Y de eso se trata, de la educación. Desde chiquitos enseñarles como país, como sociedad, que a la mujer, que la mujer no es una princesa indefensa, que tiene que ella también hacerse valer, y que el hombre no se haga el macho valiente que arregla todas las piñas. Estamos de acuerdo. Sino civilizadamente. Estamos de acuerdo. ¿Qué te pareció, ya que entramos ahí un poco en el tema, pero lo vamos corriendo un poquito, pero tiene que ver, qué te pareció cuando salió esto de la cuota política femenina? Desde acá hace mucho tiempo que marcamos esto y pensamos que nada tenía que ver, o sea que ahí estaba lo políticamente correcto, ¿no? Digo, oye, vos sabés, como tú, vos sabés, capaz que no es políticamente correcto tutearte en un medio de prensa. No, pero no hay problema. Lo hago, sí. Me parece mejor. Yo formé parte del Partido Socialista y estaba en el Congreso cuando José Pedro Cardoso argumentó a favor de la cuotificación, ¿no? Sí. El único partido político en el Uruguay es el Partido Socialista, aunque yo me fui, que tiene una cuotificación obligatoria. Sí. Ahora, sinceramente, yo creo que las mujeres, a ver, lo voy a poner bien gráfico. Sí, sí, sí. Como no le creo a ninguna mujer política que lo hacen por las mujeres, ¿sí? Yo estoy dispuesto a votar cualquier tipo, digamos, como ciudadano, sí, de forma constitucional, de poner a una mujer presidenta obligatoria en cualquier partido político si tiene menos de 35 años, ¿verdad? Sí. Y también digo más, creo que todos los legisladores de todos los partidos deben tener menos de 35 años. A ver si alguno o alguna nos lleva la propuesta, nos lleva la propuesta, ¿verdad? Porque es muy lindo pedir, es como que vos digas, para ser presidente de la República hay que tener un programa de radio todas las mañanas, sí, ¿verdad? Sí. Entonces yo digo, no, ya basta, vamos a dejarnos de demagogias y de manipular a la opinión pública. Estoy de acuerdo en la cuotificación, 50 y 50. Estoy de acuerdo en que tratemos de discriminar positivamente a favor de las mujeres y los jóvenes. Pero ¿saben qué? Presidente de la República, legisladores, hombres y mujeres, la mitad para cada lado, estoy poniendo un ejemplo así traído de los pelos, pero lo digo porque lo creo, que tengan menos de 35 años. Entonces, ¿sabes qué? Renovamos todas las cámaras legislativas, todas las cámaras legislativas, y ya está, porque ya me cansé de que me vendan versos, ya me cansé. Sí, ahora, ¿quién te puede llevar eso? ¿Eh? Nadie, estoy poniendo un ejemplo absurdo, no, por eso, pero nadie. Por eso. Nadie. Por eso digo. Porque todos en nuestro país, ¿qué legislador tiene menos de 35 años? No sé, no conozco. Fernando Amado, tal vez, no sé. Sí. No sé qué edad tiene. Sí, uno o dos. Creo que después todos tienen más de 40. O sea que. Y 40 avanzados, ¿eh? Entonces, caramba. Si vamos a hablar de renovación y de energías nuevas para la actividad, y bueno, si cambiamos, cambiamos de una y de golpe. Claro, sí. Y si no, a mí personalmente ya con versos no me llevan. Claro. Federico, ¿qué, ahí está, perteneciste justamente al Partido Socialista, al que ya no perteneces más, digo, te fuiste, ¿verdad? ¿Qué pensás de esta separación del Partido Socialista Uruguayo de la Internacional? Es que ya no pertenezco al Partido Socialista y no pertenezco tampoco al Frente Amplio. En realidad hoy pertenezco a mi conciencia y a mi libre pensamiento. Bien. Pero me llama poderosamente la atención al retiro, aunque habrá razones. Cuando yo estuve, hubo una lucha por integrar la Internacional Socialista. Cuando integraba la Juventud Socialista, que era un estudiante de secundaria, recuerdo allá por el año 87-88, en un congreso que se hizo allá en el Parque Rivera, que hay un hotel ahí municipal, una gran discusión sobre si entrábamos a la Internacional Socialista, a la IUCI, ¿no?, de jóvenes, o a la FMJD, que era la de las juventudes más comunistas, llamémosle, y nosotros argumentamos a favor de integrar la Internacional Socialista de los Jóvenes. Por eso me llama la atención, pero bueno, es un tema que a mí no me incumbe, ¿verdad? No, más que esto, que opinar contigo de esto, claro. no me incumbe y por supuesto lo respeto, ¿no? Sí. Claro, sí, yo sé, es verdad, digo, pero como estuviste ahí dije, voy a preguntar. Hay muchas versiones atrás de esto, ¿no? Algunos hablan de que fue por un tema de dónde ha llegado ahora Rafael Michelini y no llegó otro más directo del Partido Socialista. Y después también hay otras versiones también por ahí que hablan de otras cosas. Yo realmente no lo sé, lo único que sé y por eso me llamó la atención es que el doctor Manuel Laguarra, que es del Partido Socialista, fue vicepresidente, el mismo cargo que detenta Michelini hace poquitos años. Sí. Por eso digo, que me pregunto, porque no lo sé, realmente no tengo información, ¿qué pasó en tan poco tiempo para que se vayan? Sí. Una pata no te la puedo decir porque quiero preservar a quien me dio la data de no dar la data. Parece un juego de palabras, pero es así. La otra pata que hay atrás de esto es de que en esta alianza progresista a la que estaría ingresando, que es internacional también esta alianza, se estaría jugando una gran moneda, Mónica Xavier. hay posibilidades de ir de candidata de presidente de esa alianza progresista, cosa que ya no podía estar logrando por el lado del Partido Socialista. Entonces dicen que también hay otra jugada, hay algo más que no lo puedo decir porque la verdad quiero preservar la data que me dieron, y si algún día pasa lo que me dieron. Ahora, como ¿qué cosa, no? Porque entonces las mujeres tienen oportunidades de ser presidente, ¿no? Sí. Tienen poder. Sí. Si me decís eso es porque tienen poder de verdad. Sí. Sí. Hoy ¿no? Hoy es algo que se maneja, ¿verdad? O sea, está la posibilidad de hacer una corta carrera para quedar de presidenta de lo que sería esa alianza progresista, ¿verdad? Conformada por varios socialistas que conforman, y vaya juego de palabras, que armaron esa alianza progresista. Capaz que lo perdimos, pudo haberle ingresado este. Vamos a ver si podemos recuperar la charla, a ver si tenemos suerte. La tecnología hace que estamos ahí, Federico. ¿Hola? Federico, hola, sí, escucho. volvimos, seguramente te ingresó una llamada y te cortó la comunicación, ¿no? Suele suceder. Probablemente. Federico, te decía que todo hace suponer alguna data que me ha llegado, justamente es eso, ¿no? Que hay una petite carrera que podría estar potenciando a Mónica Xavier. Recordemos que el Partido Socialista hoy por hoy, acá en el Uruguay, es el partido que hoy por hoy tiene más gente para potenciar para una próxima elección nacional. Ahí al pasar podemos estar hablando de Mónica Xavier, podemos estar hablando de Daniel Martínez, podemos estar hablando de Álvaro García, cosa que no tienen otros partidos dentro del Frente Amplio, ¿verdad? O sectores dentro del Frente Amplio. Entonces venir, si se diera ese paso de esa alianza progresista y todavía con una presidencia de una uruguaya, digo, eso potenciaría mucho también la imagen. Son cosas que se juegan en esta política que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Y que la juegan como un tablero de ajedrez. Yo particularmente contra lo que reniego. A mí me parece que no podés estar todo el día como cuando íbamos a la eliminatoria, ¿viste? Matemáticamente tenemos chance, entonces nos movemos para acá y jugamos 4 y ganamos 3 y perdemos 2. Parece que están todo el día con el con la calculadora en la mano, en este caso con el tablero de ajedrez, ¿no? Sí, yo realmente cuando escucho un análisis como el que tú haces, que sin duda es en base a la información que manejas, me pregunto siempre lo mismo. Además de jugar al ajedrez político, ¿se preocupa si la gente le da la plata para llegar a fin de mes, bueno, o para pagar las deudas, bueno, o para comprar las cosas? Sí, sí. Sinceramente me pregunto eso. Claro. ¿Qué piensan? Ahora está la información de que en ANCAP hubo 52 millones de dólares de ganancia. Sí. Porque por la diferencia del petróleo barato, y eso no es una ganancia, eso fue dinero de más que pagamos, porque si antes claro, nos aplicaban la paramétrica a dura y pura y dura, ahora que debieron usarla para abajo, o sea, para beneficiar al consumidor y por tanto a la economía toda, ¿no? Claro. No dicen nada de eso, es como que hacen como el tero, ¿no? Cantan en un lado pero ponen sí, el huevo en el otro. Estamos de acuerdo. Es lo que yo pienso y lo que te puedo decir, nada más. Claro. Ahora, ¿qué te viene perdona que te pregunte estas cosas, pero necesito preguntar. Gente que estuvo adentro, hoy no estás. ¿Pero qué te suena cuando te dicen que se pagó un cheque que era de 100 mil pesos y lo pagaron 100 mil dólares? Yo, ¿qué? Pero uso el sentido común de cualquier persona, es una joda. ¿No? Sí. Digo, sí, yo sí. Si me vienen a cobrar acá a veces a mi casa algún cobrador o algo, cuando tengo plata para pagar, pago, cuando no tengo, no pago. Pero cuando pago, hay veces que o me equivoco yo, se equivoca el cobrador y enseguida nos damos cuenta. Claro, sí, sí. Me parece que no estamos hablando de que pagaron en vez de 98 mil dólares, 100 mil dólares. Estamos hablando de 100 mil pesos a 100 mil dólares. A 100 mil dólares. Es un error. Eso no es un error. Para Federico, mí eso no es un error. Federico, pero que lo pagaron y que lo cobraron. Y se callaron, porque no es lo mismo vos, cuando ya te dan el cheque te das cuenta que vos venías a cobrar 100 mil pesos y te dieron 100 mil dólares. Y por si no te entró en la caja y agarraste el cheque, decís, ah, lo voy a cobrar al banco. No, ¿verdad? O lo deposito en el banco. Primero el depósito sale mal. Si lo cobras en ventanilla, ahí te vas a dar cuenta. Decís, yo vine por 100 mil pesos y ¿cómo 100 mil dólares acá? ¿Qué pasó acá? ¿Verdad? Porque si... Claro. Si fue algo que y lo depositaste cuando haces el depósito y todavía ni cuenta te diste, ya eran 100 mil pesos, es el depósito por 100 mil pesos. Ahora se la comió el que lo depositó, se la comió el cajero, ¿cuántos se comieron esto, no? Yo acá, digo, me parece como que es una cosa que es increíble, ¿no? Digo, ahora, cuando uno está en un lado durante mucho tiempo y seguramente de muy joven también militaste para que esto se diera y hoy empezás a ver esto, ¿qué pasa por adentro de la cabeza, Federico? Pasan muchas cosas. En primer lugar, pasó mucho dolor y pasó mucha decepción también. Y en segundo lugar, dar el paso de irse, por más que haya sido doloroso, era el acto más libertario y consecuente y coherente conmigo mismo y con lo que me enseñaron los grandes hombres que hoy ya no están, porque han naturalmente fallecido, ¿verdad? Sí. Pero creo que se revolverían en sus tumbas viendo lo que está pasando ahora. Claro. Sí, sí. Pero bueno, los tiempos cambian, las instituciones cambian, los partidos políticos son instrumentos, no son finalidades. Sí. Un tenedor, un cuchillo son sí. Utensilios que usamos para comer, sí. Pero no los idolatramos, ni el tenedor y el cuchillo. Podemos cambiar de tenedor y de cuchillo, ¿no? Claro. Por el cuchillo que porte mejor, sí. Por el tenedor de mejor tamaño. Sí, también con ese mismo cuchillo podemos hacer una obra de arte, podemos limpiar alguno. O podemos comer también, ¿no? Digo, o sea. También. Entonces, esta es cómo se usan los instrumentos. A mí, yo me he sentido muy maltratado en las redes sociales por gente que forma parte del aparato del Frente Amplio, por haber ejercido mi libre pensamiento en su momento, ¿no? Ahora ya, como vieron que tengo piel de elefante, no les importa, ¿no? Ya no me hacen nada, pero digo, ya es una etapa de mi vida que la veo tan lejana y sin embargo no lo es. Dale. Que a veces me llama la atención. Claro. Sí. Pero bueno, sí, tengo sí, amigos sí. En todos los partidos políticos. Federico, en esta charla distendida, de ida y vuelta, me interesa mucho tu opinión, así que voy medio tipo como un ping-pong, ¿no? ¿Qué te viene también a la cabeza cuando escuchás todo esto que está pasando con los cambios Nelson, con Francisco Sanabria? ¿Qué te viene a la cabeza? Porque a uno le suena raro a veces, por ejemplo, cuando uno escucha a Morín Valle decir, ah, pero esto ya se sabía, lo sabía el mundo entero. Ahora, él era diputado, ¿verdad? Ahora es senador, pero fue diputado. Y por lo tanto, correspondía que aquel que sabe de cosas así hay que ir a denunciar a la. Y no puede salir a boca de jarro alguien a decir lo que decía. Y a su vez, acá hay una cosa que uno se pregunta si verdaderamente esto se va a investigar. Que acá creo que el meollo de la historia es, ¿verdaderamente van a ir a preguntar como un tipo que tenía un campito de 600 cuadras y un tambo que era de medio pelo, de buenas a primeras se hizo millonario, tenía cinco radios que, acá viene el otro meollo, que ningún periodista en la capital está hablando de esto? Sanabria tenía 5 radios, y están firmadas para que la URSSEC te dé el papel para que vos seas pernizario, el que firma acá es el presidente de la República. Por lo tanto, Julio María Sanguinetti sabía de las cinco radios, ¿verdad? Entonces digo, acá está el meollo de toda esta historia. ¿Cómo se enriqueció este hombre y los que estaban al lado no se dieron cuenta? Suena raro todo esto, ¿no? De ahí que ahora en el portal Montevideo parece como que Julio María Sanguinetti sale a prender humo un poco, ¿no? Para pa ver si distraemos, porque alguno puede tirar el lazo y llevarlo también a él, ¿no? ¿Qué te dice todo esto, Federico? En primer lugar, yo no tenía ni idea de eso. Estoy muy muy alejado del mundo económico, lo mío es ser abogado de gente común y corriente. Ahora, espero que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias, espero que se esclarezca esto y que se castigue a los delincuentes de cuello blanco de cualquier filiación política, ¿verdad? Lo que sí me reafirma esto es que, así como me fui del Frente Amplio, creo que el país no puede retroceder a esto, ¿no? Porque si ganara una coalición del Partido Nacional y el Partido Colorado, estarían gobernando este tipo de gente, ¿no? Que está muy vinculada a ellos. Sí. Entonces, estamos ante un dilema de hierro. Los uruguayos de buena fe son muchos. Hay cosas que nos horrorizan de la gestión actual, pero también hay cosas que nos horrorizaron y nos horrorizan de lo que podría pasar si vuelven los otros, ¿no? Entonces, en el medio, ¿qué hacemos? Sí, es una gran disyuntiva, ¿no? ¿Tenés algún panorama medio claro allá en el fondo de la historia, Federico? ¿En el fondo de mi corazón? Sí, o en el fondo de la historia, ¿no? Como para continuar buscando, ¿viste el yin y el yang, no? Hay un negro y un blanco, y en ese blanco hay un puntito negro, y en ese negro hay un puntito blanco, ¿no? O sea, como diciendo, en lo oscuro siempre hay allá algo que se avizora a lo lejos, ¿no? ¿Ves? capaz que hay algo, capaz que puede suceder algo positivo. Bien. Pero ayer, mientras iba haciendo el mandado, iba pensando, y está todo el mundo orejeando las cartas, ¿no? Claro. Si uno los ve, como vos decías, están con el ajedrez, están todos están orejeando las cartas. Yo creo que falta. Este año va a ser un año bisagra por dos cosas. En primer lugar, porque va a culminar al final del año el tercer año de gestión del doctor Vázquez, uh-huh, su gobierno. En segundo lugar, porque la justicia, el Poder Judicial, no la justicia, el Poder Judicial, porque la justicia es otra cosa, ¿no? El Poder Judicial, aplicando las normas jurídicas, va a tener que definir situaciones como el tema ANCAP, por ejemplo. Claro. Donde podría verse comprometida eventualmente, según los denunciantes, de la responsabilidad de altos jerarcas de dicha empresa pública, lo que creo que haría un impacto en la opinión pública nacional de manera importante. Y por lo tanto, hay que ser dueño de los silencios y no esclavo de las palabras. Claro. Entonces también uno como ciudadano tiene que ir moviéndose y ver qué cartitas puede jugar. Por lo pronto digo, este fin de semana me voy a ir a Salto a una reunión con algunas personas que querían reunirse, varias personas, a una actividad netamente política de gente que votó al Frente Amplio y que no quiere estar más en el Frente Amplio. Entonces, bueno, yo estoy juntando gente, digo, después veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Perfecto. Perfecto. No digo más nada porque no. Eso de dejar nervioso a algún comisario político que nos esté escuchando, me encantaría que el comisario político lleve lo o la comisario político, dependiendo de la región, lleve la información a la jerarquía, ¿no? Claro. Bien. Federico, estás con un ratito más, me imagino, ¿no? ¿O sí? Sí, yo hoy en la mañana te reservé para el zoológico de Papo. Pero qué nivel. Bueno, voy a ir al meollo de la historia, pero sí. Hay gente que no lo ha leído, por lo tanto me voy a tomar el tiempo, si me permitís, de compartir con la gente el editorial que tú escribiste, que se llama El regreso al país del nunca más. Por Federico, del nunca más, dice acá, estaba, nunca más, ¿no? Sí, así estaba en el, en donde te lo publicaron, en UI Press. Ah, bueno. El país del nunca más. Bueno, visto en retrospectiva, el Uruguay de la dictadura tenía algo en común con el lugar donde se desarrollaba la historia de Peter Pan. Era el país del nunca jamás, el país al que los uruguayos nos juramos no volver a repetir. Como ciudadano de esta república, no quiero nunca más asistir a una filosofía de totalitarismo, de la intolerancia de cualquier tipo, de la discriminación de toda índole, de género, de raza, de religión, de proscribir personas por su ideología o modo de pensar. Tampoco queremos asistir, los uruguayos, al país donde los jueces decidían del modo en que se les exigía por el poder dominante, donde no existía un poder judicial independiente, porque eran objeto de presiones. En definitiva, un país donde no existía separación de poderes, a diferencia del régimen republicano de gobierno, que se traduce en el contralor de los poderes estatales, recordando que solo es legítimo hacerlo en la forma que constitucionalmente edicta nuestra Carta Magna. Menos, supone quien escribe, estamos dispuestos a asistir a procesos judiciales de la naturaleza que fuere sin el derecho a estar asistidos por un defensor, sin que se nos reconozcan las garantías del debido proceso, esto es, el seguimiento de un proceso con el contralor de la defensa y no solo con un acusador. No queremos seguramente retroceder al país del nunca más o nunca jamás, donde la Constitución era un libro guardado en alguna biblioteca y nada más. Pero cuando vemos que en nuestro país aparecen individuos que deliberadamente desinforman en lugar de informar, tuercen los hechos y dejan emanar las ideas de intolerancia, menoscabo de las garantías constitucionales como el derecho a la defensa, presiones indebidas a los magistrados de la República y hasta la burla en el sonado caso de Mercedes hacia un juez de este país que realizaba su trabajo, bueno, estamos en problemas. Ni qué decir cuando quien ocupara un cargo de jerarquía en el pasado periodo de gobierno incita a incumplir un fallo judicial y se dirige hacia una de las partes del proceso, entre paréntesis, la prestadora de salud, expresándole que debe efectuar un procedimiento que fue suspendido por orden judicial. El problema se agrava. Si las personas públicas olvidan que el Código Penal tipifica como delitos el de difamación e injurias, el de desacato, el de incitación a delinquir y otras figuras penales, creyendo que pueden actuar con absoluta impunidad para denostar, menoscabar y despreciar los dictámenes de un poder del Estado, retrocedemos a épocas de oscurantismo. ¿Con qué absoluta irresponsabilidad se opina sobre el derecho aplicable, sea en el sonado caso referido o en cualquier otro? Resulta increíble. Siempre se dijo que en el Uruguay habían 3 millones de directores técnicos, solo que para ser jueces hay que pasar por la universidad, luego por el Centro de Estudios Judiciales, rendir una serie de exámenes y proseguir en el estudio permanente de una disciplina que, al igual que casi todas las carreras universitarias, para solo obtener el título requiere no menos de 6 años. No es necesario decir que aquellos profesionales que exigen una tecnicidad y una formación específica y permanente como la docencia, también requieren años de estudio y práctica. No me atrevería a decir a una maestra que la forma en que enseña está bien o mal, ni a opinar sobre la pedagogía o didáctica, porque no me formé para eso. Alegremente, personas públicas exponen en medios de prensa, a modo de ejemplo, véase La Diaria, en columna de opinión de su editor denominada Privación de Libertad, sobre derecho constitucional, derecho internacional, etc. Y está bien si se sienten en la capacitación jurídica suficiente. No voy a cercenar la libertad de expresión de nadie, pero permítase aquí utilizar palabras comunes como dicen los adolescentes: se te fue la moto. Hablando con colegas, más de uno me significaba que este país tocó fondo y que ya no supera el asombro leer o escuchar cualquier dislate y agravio gratuito. En lo personal, prefiero ser cuidadoso con el acostumbramiento a este tipo de vicios que no debemos dejar crecer ni reproducirse. En nuestras casas no dejamos que las cucarachas o las ratas se multipliquen. Si vemos que aparece una plaga, tomamos medidas. Me resisto en una república y en una democracia a que se llegue al punto de cuestionar el derecho de defensa que en todo estado de derecho se debe garantizar, sea del padre que defiende la vida de su hijo, como de la mujer víctima de violencia doméstica que no percibe la pensión alimenticia para sus hijos, del trabajador frente a un reclamo, y también porque lo edicta la Constitución de la República y el Código de Proceso Penal de los indagados por eventuales delitos. El derecho de defensa y a estar asistido en todo momento por un abogado debe ser garantizado a cada habitante de este país. Hasta los niños y adolescentes tienen la obligación el juez de designarle defensor de oficio. Por ello, en modesta opinión, no parece ser motivo de una columna de opinión que este abogado asista a un padre que quiere hacer valer sus derechos ante la justicia. Ahora, si los motivos son políticos, porque el editor lo menciona al pasar, bueno, vamos a sincerarnos. Dejemos a la jueza del caso a un lado. No sé, ni me interesa, qué tipo de fijación tiene el columnista conmigo. La verdad, no me interesa. En último caso, sí es funcional a un grupo o sector político. En puridad, todos sabemos que sí. No es necesario jugar al especialista en ciencias jurídicas. Menudo favor le hace al sector al que responde, cuestionando el derecho de legítima defensa de cualquier ciudadano de este país, o al abogado por llevar adelante su trabajo, o agraviando a una magistrada del Poder Judicial rayando el delito de desacato y hasta difamación e injurias, porque vaya que aquí sí hay malicia temeraria, se desprende del contexto del artículo. En todo caso, lo que aquí se denota son ideas propias de quienes avasallan y no respetan los derechos de todos, de intolerancia, de discriminación. Existen leyes y tratados contra la discriminación que supongo el columnista debe conocer, al igual que considera conocer ampliamente la disciplina jurídica. Pero bueno, no soy juez ni fiscal, y como dije, soy respetuoso de las funciones de otros técnicos en derecho, en educación, en ingeniería y en todas las disciplinas. El titular de la pretensión punitiva del Estado es el Ministerio Público. Los fiscales, en mi caso, actuaré en el marco de la ley si los hechos lo ameritan para hacer valer mis derechos. Solo me detendré ante tan rico texto en frases de la columna que quedan para la historia, para la triste historia que hablan del perfil del columnista. Buck o Buck es mujer, y Arregui, en su faceta de actor político, dice estar empeñado en rescatar los auténticos valores de la izquierda. Felizmente, ningún juez dicta sus resoluciones por ser hombre o mujer, y en cuanto a mi persona, soy un abogado que hace su trabajo. He defendido, no me pagan por escribir, no soy servil al poder, no vivo de columnas de opinión al exponer mis opiniones en UIPRES. En fin, como dijo entre risas un colega de muchos años en el ejercicio de la profesión, hay veces en que solo cabe el silencio. Y como dice Pereira, para dar crédito en algo, el mundo es complicado, sin duda. Un artículo que apareció publicado en justamente en UIPRES, Federico. Te pegaron. Sí, efectivamente, es un artículo de la semana pasada. Sí. Sentiste que te pegaban a troche y moche, ¿no? En primer lugar, este señor al cual yo hice referencia en esa columna, que fue publicada la semana pasada, salió otra nueva colgada, no es la primera vez que lo hace, ¿verdad? Siempre me ha estado criticando, cosa que a mí me parece bien, pero ya cuando hay una fijación en pegarle a uno por parte de alguien, uno dice, bueno, ya está, ¿no? Hasta aquí llegamos. Sí. En primer lugar, en segundo lugar, sí, me pegaron a troche y moche, pero eso a mí no me asusta. Lo único que hubo algunas expresiones en las redes sociales casi amenazantes, que me decían cuídate, cerdo, me dijeron cerdo machista, capitalista, patriarcal, ¿no? Sí, por ejemplo, claro. Entonces uno va bloqueando gente, ¿no? Porque la verdad es que sin conocerlo a uno, el ser uno juzgado es realmente inaceptable. Pero sobre todo lo que me parece inaceptable es que se critique la función del abogado cuando el abogado no es parte en el proceso, sino que asiste a una de las partes. Claro, claro. Eso no lo acepto. Creo que cuando no hubo abogados, o cuando los abogados no le dan pelota, hablando pronto de males, cuando, por ejemplo, hay una dictadura, y pareciera que aquí defender a una parte está mal. Y yo, cuando me juzgan de esa manera, siento que vale la pena luchar. Claro. Luchar por lo más difícil, ¿no? Y bueno, ese fue el motivo de la columna, ¿no? Creo que la columna de esta semana fue aún más dura, porque la columna, aunque no hablo de nadie, porque en definitiva digo que las instituciones corren peligro. Sí. Y que cuando uno empieza a aceptar lo anormal como lo normal, ¿verdad? Sí. Estamos en problemas serios, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad. O sea, hay cosas que son anormales, pero que la sociedad empieza a convivir tanto con ellas que ya son normales, ¿verdad? Claro, por ejemplo, cuando pasó este sonado caso, que la verdad que nadie pensó que iba a pasar lo que pasó, que un ex jerarca como el doctor Brioso, sí, sí, que había que cumplir con la ley y punto, aunque hubiera un fallo judicial. O sea, lo político por arriba de lo jurídico ya. Exacto, pero eso puede ser hasta un delito. O la doctora Lustenberg, que me parece muy seria, que dijo que estaba todo bien con el procedimiento, cuando uno tiene el expediente a la vista y salta que no, que la ley no se cumplió, pero uno lo vio al expediente. Entonces dale. Uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se meten desde el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial? Eso nunca sucedió antes, y cuando sucedió una dictadura, obviamente, ¿no? Claro. Ahora, ¿vos no crees que esas... ¿Vos no crees que esas voces salen así, a cantos de sirena, justamente para ver si puede, además de, ¿no?, que hay intereses atrás, pero a su vez para amedrentar la justicia también, para marcar un camino? Mire por dónde vamos, mire por dónde estamos, ¿no? Digo... Sí, yo de todas formas creo mucho en el Poder Judicial, porque luego de 20 años he visto de todo, ¿no? En el Poder Judicial, pero siempre he visto que los jueces son imparciales, como fue en este caso, aplican la ley, punto, le guste a quien le guste, ¿no? Sí. No he visto arbitrariedades. Y cuando hay arbitrariedades se apela y un tribunal superior corrige, ¿verdad? Claro. Esas son las garantías que ofrece el Poder Judicial y el Estado de Derecho. Claro. Pero me asombra ver cómo, inclusive un ex presidente de la República como Sanguinetti sale a cuestionar, claro, el fallo, claro, y a decir barbaridades como que el juicio fue ridículo, claro, etcétera. Bueno, cuando en definitiva una de las leyes fundamentales de su primer periodo de gobierno, luego de asumir la democracia, fue la ratificación, casi por unanimidad, si no le fue por unanimidad, del Pacto de San José de Costa Rica, aprobado en el año 1969 en América, y que nuestro país, por la larga, por la noche oscura de la dictadura, obviamente no se aplicaba. Entonces, uno de los primeros pactos ratificados por el Uruguay en marzo del año 85, estoy hablando. Claro. Yo tenía 12 años, recién cumplido. Fue en su gobierno, y que salga a decir que hay que aplicar la ley, que es ridículo el fallo, cuando en realidad lo que se aplicó fue un tratado, uh-huh, que está por sobre la ley, y una ley que además no se cumplió a nuestro modo de ver las, claro, cosas, llama poderosamente la atención. Claro. Porque ya no creo en las casualidades. Ya no creo en las casualidades. Antes sí. Sí. Antes era más ingenuo. No creo en las casualidades. Federico, lo que pasa es que yo, en la película de Tarzán, como decía el desaparecido don Juan Ángel Miraglia, yo tengo que ser hincha del cocodrilo. No puedo ser hincha de Tarzán cuando me paro frente a un micrófono. Y entonces, no, perfecto. Entonces, perfecto, escuchando esto que ya lo tocamos medio al pasar acá, sí, siguiendo todo el tema de Sanabria, ¿verdad? Sanabria hijo, Sanabria padre. Entonces nos empezamos a dar cuenta que acá hay algunos que pueden salir muy mal parados. Y en este caso, las declaraciones de Julio María Sanguinetti es como que van cerrando líneas, pero para el lado donde hoy por hoy es mayoría, donde hoy por hoy están metidos en toda esta historia, ¿verdad? Me explico, es como adelantarme a por si las dudas, voy cerrando línea, ¿verdad? Al mejor estilo, lo voy a decir así, al mejor estilo Julio María Sanguinetti. Al mejor estilo Julio María Sanguinetti, como se movió durante sus dos gobiernos. Este fue el estilo, Julio María Sanguinetti, cerrando líneas, y vuelvo a lo mismo, es mi opinión. Sanabria no se enriqueció solo, Sanabria tuvo gente que lo veía, y basado en el cargo que tenía Sanabria, la publicidad oficial en aquel momento pasaba por Sanabria. ¿Me explico? Y vuelvo al campito de 600 cuadras. Entonces, escuchar hoy por hoy a Julio María Sanguinetti con estos editoriales, es decir, estoy cerrando línea para que me protejan desde adentro del gobierno. Y acá puedo empezar a jugar con un montón de cosas más que son hipótesis dentro de un análisis, ¿verdad? La masonería, tiquitaca, tucutico, ¿me explico? Digo, son condimentos que pueden estar adentro de esto. Ahora, para mi gusto, no es de extrañarse esta jugada que está haciendo Sanguinetti cerrando filas, basado en todos estos movimientos feministas que tienen un verdadero reclamo, pero en otros, bueno, sabemos dónde está atrás la historia. ¿Me explico? Yo creo que un tipo que ha sido muy crítico con esto, y sería bueno que la gente, ya aprovecho para decirles, ha sido Oinier Sartú. Ha sido un tipo muy crítico con esto, muy bien plantado sobre este tema, sobre los excesos que a veces se dan sobre determinadas cosas, y volvemos a que hoy por hoy prima el políticamente correcto, Federico. Hoy está por arriba de ese políticamente correcto, ¿verdad? Porque fíjate en el día que estamos hablando hoy. ¿Vos te pensás que muchos comunicadores se juegan como nos estamos jugando nosotros a hablar en este Día Internacional de la Mujer de este tema? Prendé la radio, hace un zapping y decime quién toca este tema en el día de hoy, que hoy es lo políticamente correcto decir que las mujeres son todas bárbaras, ¿verdad? Esa es la realidad. Sí, exactamente como vos decís. El problema de esto y la tragedia de esto, de lo políticamente correcto y de hacerlo políticamente correcto, es que a veces lo políticamente correcto es paradójicamente lo incorrecto. Claro, claro. En este caso de la igualdad del hombre y la mujer, por supuesto que está bien y estamos es de acuerdo. Verdad, y hay que defenderlo. Estamos de acuerdo. Y es para acomodar el lugar. Muchos de los que hoy defienden eso políticamente correcto, si vinieran momentos duros, se ponen como cucarachas, Claro. Y ahí vamos a estar de vuelta los de siempre peleando, sí. ¿No? Por ellas. Estamos de acuerdo. Que forman parte de nosotros también. Sí. Ahora, creo que los líderes, los conductores, los transformadores de las sociedades y del mundo son precisamente los que no tienen la mentalidad de rebaño, los que piensan, los que ejercen la libertad de pensamiento y de acción. Entonces, el tema se trata de juntarnos, y acto esto con lo que vos decías hoy de la actividad política. Tal vez deberíamos juntarnos, y lo digo en serio, al aire, pensando en voz alta, sí, como lo haces vos. Tal vez deberíamos juntarnos un día físicamente, Papo, Ramiro, Oinier Sartú, quien habla, y otras personas más que se me vienen a la mente. Sí. Pero por mencionar los que estamos en ahora, los que han mencionado, para ver qué podemos hacer, porque, como dice ese dicho común que a veces lo vemos en tantos lugares, alguien dijo, no le temo al hombre malo, sino a los hombres buenos que se callan, ¿no? Claro. Y nosotros no nos callamos, pero en la actividad de las sociedades modernas y en un en Estado de Derecho, como creo que aún hoy vivimos en el Uruguay, la realidad se transforma asumiendo lugares de poder para transformar la realidad. Claro. Y nosotros, vos, yo, por nuestras propias peripecias vitales, no lo vamos a hacer diciendo políticamente correcto, porque si no yo me hubiera quedado cómodamente instalado en los lugares de los que yo provengo, claro, ¿no? Claro. Y no me jugaría mi opinión, pero claro. Creo que la vida la vida sin pasión y sin sentir que vale la pena vivirla, como dijo alguien por ahí, es un ensayo para la muerte, ¿no? Sí. Y yo, cuando me muera, quiero morirme bien muerto. Mientras tanto, quiero vivir y quiero denunciar las injusticias, y en el caso concreto, si tengo que defender a un cliente, defenderlo, por supuesto que cobrando mis honorarios como corresponde, porque uno es un trabajador, como vos cobras tu publicidad, porque yo soy un trabajador. Pero se puede ser un trabajador y se puede ganar el pan para uno y su familia diciendo la verdad, claro, jugando con el partido de la gente que dice la verdad, claro, sin tapar cosas que tienen olor a podrido. Ahora, Federico, ¿vos no crees que ya a esta altura de la vida la gente ya está harto del políticamente correcto? Y me parece como que está esperando la señal de la gente que juega y dice, aunque sea antipático. No porque sean los dueños de la verdad, sino que la gente vea que hay transparencia. Me equivoqué, levanto la mano, perdón, me equivoqué. La gente está esperando eso, en definitiva. Y no que todo sea, todo es de Rambollé, igual la clavan en el ángulo, ¿viste? La pifian y entran en el ángulo. Sin querer se cayeron, le pegó en el tobillo y entran, les entran todas, ¿viste? No tienen una falla. Yo creo que la gente necesita sentir que quien tienen enfrente es auténtico o claro, auténtica. Claro. Y en Uruguay yo a eso lo veo que brilla por su ausencia, ¿no? Y creo que cuando Trump gana las elecciones es porque refleja, no porque esté de acuerdo con él, pero refleja lo que la gente quiere escuchar. Claro. Que también es peligroso, porque después entramos al terreno de los demagogos que dicen lo que claro, la gente quiere escuchar. Claro, ¿no? Tal cual. Y no estamos hablando de eso, estamos hablando de tratar de generar un movimiento político. Que malo que estoy diciendo, al final me sacaste algo. La idea es generar un movimiento político que sea auténtico y que diga lo que se piensa realmente hacer, ¿no? Claro. No tantitos para la tribuna, que después, como siempre decimos, llegan al gobierno y dirán, son todos iguales, son una mentira lo que decían, ¿no? Estamos de acuerdo, totalmente. Yo siento eso. Aunque capaz que la gente me va a decir, ¿y este quién se cree? No importa, gracias a Dios, no lo digo por vanidoso, digo, ¿no? Pero muchos análisis que hemos metido le hemos pegado, le hemos colgado allá en el ángulo. Y yo le vengo sosteniendo desde los micrófonos a la gente acá en el departamento de La Valleja y en la ciudad de Minas, le vengo diciendo que no se desmoralicen, esto está hecho mierda. Este departamento está hecho mierda. Acá se encargaron durante muchos años de hacerlo mierda. Esta es la realidad. Parece que agarraron el camión y dijeron, vamos a hacerlo mierda. Dale, vamos a hacerlo mierda. ¿Dónde está la pared que lo choco? Ahí voy. Bueno, parece que se hubiesen predispuesto a hacerlo mierda, porque está hecho mierda. Acá tienen. Ahora pasamos, creo, a ser segundo, pero por uno o por dos, en lo que tiene que ver a índices de suicidios de jóvenes. Después tenemos envejecimiento, estamos ahí, al tope, allá arriba, pegando arriba. No hay laburo, ¿verdad? Población rural, ¡ah! Espantoso. Aunque sale algún edil que con pretensiones tuvo en la elección pasada de ser diputado a decir que este era el departamento que tiene mayor población rural. O sea, mentirle a la gente, o sea, se paran frente a un micrófono y le dicen que el sol es la luna. Y que la luna es Marte, queriéndole mentir a la gente descaradamente. Entonces, ¿qué le vengo diciendo acá a la gente? Que no desesperen, que acá toda esa cúpula política va a desaparecer, pero muy pronto va a desaparecer, porque ya mostraron que no tienen argumentos, que son mediocres, que no hay capacidad política, que no hay nuevos cuadros, son ellos los que quieren estar y ellos ya está, ya mostraron, no dan más, esto ya está, se terminó, no tienen más cobijo. Ahora es parejo esto, el Frente Amplio tampoco es opción departamental, tampoco es opción, no renueva cuadros, los que están son ahí de medio, porque uno los escucha hablar, No es porque yo me senté acá y dije, vos sos así, vos sos asá. No, no. No tiran una idea, no tienen nada, no saben ni para dónde van, que es el grave problema, porque cuando los rascás uno a uno, te hablan de los problemas que padecen adentro como fuerza política, una fuerza política que está toda requebrajada. Lo mismo que pasa en la capital, porque ahí tenemos, este va para acá, el otro va para allá, el otro quiere el sillón, tiene un lío bárbaro el partido de gobierno, esto también hay que decirlo. El Partido Colorado se acaba de destrozar. Los blancos tienen un lío que ni te cuento. Cuando llegue la cuota esta femenina, tienen un lío bárbaro. Ahí van a tener un lío bárbaro. Hay una que mete voto como animal. Y hay otra que ha hecho una gestión espantosa, que es la intendente de este departamento, que ella misma genera cosas a ver qué va a hacer en la candidatura. Mentira, todo mentira. Eso es todo mentira. Es como que yo empiece a decir acá en la radio, mire, me llamaron para estar de vicepresidente. O sea, para ver si genero. Entonces, se vienen cosas nuevas. Yo creo que porque la gente está harta y es lo que uno palpa. No. Aquí, no. Y aquí, oh. Y acá se cansaron de decir, la gente igual después nos vota. Mirá vos. Ese es el concepto. ¿Te das cuenta, Federico? Bueno, sí, pero entonces uno cuando llega a este tipo de diagnósticos y tiene responsabilidades o de comunicación o profesionales o tiene elementos y las capacidades para hacerlo, tenemos que decir basta y tenemos que ser capaces de hacer política con mayúscula en el mejor sentido de la palabra, que es involucrarnos en los problemas del país para influir y tratar de que las mayorías populares tengan un futuro venturoso. Ese futuro venturoso que hoy no se avizora para los jóvenes, un país que tiene graves problemas demográficos, que no, una población envejecida, claro, y además de envejecida con una gran expectativa de vida, por suerte, pero que puede hacer caer financieramente el BPS, claro, la carta de jubilaciones y pensiones profesionales, etcétera, etcétera, todas las cajas, puedo decir. Pero paralelamente una legislación que permite prácticamente un aborto libre. Entonces, si por año suceden 13.000 abortos, ¿verdad? Sí. Son uruguayos que no van a vivir en el futuro, ¿no? ¿Me explico? Sí, señor. Y eso políticamente no es correcto decirlo tampoco, pero es una realidad. Seguimos siendo 3.400.000 desde hace, sí, 50 años, aproximadamente, un crecimiento vegetativo. Sí, sí. Hay índices que hablan de que los uruguayos en no sé cuántos años no van a ver uruguayos, sí, o van a estar formando parte de otras naciones, ¿no? Claro, pero... Pero a su vez, Federico, encontrás gente, viste, del gobierno para defender lo indefendible, y algunos más que se cuelgan, porque también son responsables de esto, ¿no? O sea, esto no arrancó solo con el gobierno Frente Amplista, por eso digo que algunos hasta se cuelgan la mochila, como que todo también está bien, basado en esto que te voy a comentar. Hay gente que dice, es bárbaro que un país tenga un envejecimiento así, habla de la calidad de vida. Pero fíjate vos, ¿a dónde andamos? O sea, estamos perdiendo la natalidad, estamos siendo un país de viejos y algunos te están diciendo que somos bárbaros. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Esto como cuando los 100 años de Colón, ¿viste? La intendenta se paró a hablar de los 100 años de Colón y dice, ¡guau! Le vamos a tener que decir que vengan todos a vivir acá. ¿Vos te acuerdas? ¿Hacer qué? Si no tienen laburo, no hay nada en Colón. No hay nada para hacer en Colón. ¿A quién llevamos a Colón? Vos fijate qué rápidos que son para hablar y para hacer un discurso diciendo una máquina de disparates. ¿Te das cuenta? Porque un señor tenía 80 años y porque el otro tenía 90 y porque el otro... Ahora, imagínate un pibe de 15 años, 17 años, 18 años, ¿qué carajo va a hacer a Colón? Ahora, ¿vos te das cuenta? Que lo diga un político, con tal de decir cualquier estupidez en cualquier cosa. Y no es el Frente Amplio, es una intendenta del Partido Nacional. El tema es... si somos capaces o no, capaz que no lo somos, capaz que sí, de generar un movimiento político que desafíe a las estructuras de los partidos tradicionales. Ah, bueno. Y cuando digo partidos tradicionales, digo Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio, ¿no? Sí, sí. Creo que tiene que haber algo superador de eso. Creo que le va a hacer bien a la democracia, al Estado de Derecho, a la actividad política. Pero, como en esta actividad lo que importa es la gente, de lo que se trata es de organizar gente. Claro. Tal cual. Tal cual. Tal cual. No sé, Ramiro estuvo muy atento, hoy no metió ni medio bocadillo. Lo tenemos ahí, de vuelta el micro, acomode ahí para que lo escuche. Ramiro estaba muy atento, lo tengo con auriculares puestos ahí haciendo todo el aguante hoy en la mañana. Bien. Hola, ¿cómo le va, Federico? ¿Cómo anda, Ramiro? ¿Anda bien? Muy bien, aprovecho para saludar a la audiencia más grande del departamento de La Valleja y un especial abrazo a las mujeres en su día. No es un tema para felicitar, evidentemente, porque bueno, estamos recordando a las mártires de Nueva York de 1908, pero bueno, un abrazo para ellas y en especial para mi madre. Federico, estaba escuchando atentamente la charla que estabas compartiendo con Papo y me parece interesante, es un montón de puntos que trataron, ¿no? Sobre todo el tema de la institucionalidad en Uruguay, que está corriendo peligro, ¿no? Cuando un poder avasalla a otro, se corre el riesgo de, bueno, desestructurar aquellos mecanismos de pesos y contrapesos establecidos por Montesquieu en su lógica republicana, ¿verdad? Exactamente. Bueno, entonces yo pienso que un partido político moderno debe recuperar estos valores, ¿no? Es un debe importante de recuperar estos valores republicanos apuntando hacia una, por lo menos en mi punto de vista ideológico, yo soy socialdemócrata con bases cristianas, entonces yo creo que una socialdemocracia en Uruguay al estilo de lo que intentó hacer Valle, el primer Valle, bueno, en realidad sería el segundo, nos referimos a José Valle y Ordóñez, ¿no? Si recordamos, el primero fue el general Lorenzo Valle, que era el padre de este. Intentó instaurar una proto-socialdemocracia en Uruguay con fuertes valores, no cristianos, ¿no? Por supuesto, liberales, pero sí con valores de progreso, ¿no? De valores de tecnología, de avanzada, de lo que vendría a ser la vanguardia política en el mundo en materia de derechos sociales y políticos, ¿no? Entonces, yo creo que un partido político moderno que pretenda establecer en el Uruguay una democracia de primer nivel con valores republicanos fuertes debe recuperar esos valores vallistas y actualizarlos, ayornados al día de hoy, ¿verdad? ¿Tú qué piensas al respecto de esto, Federico? Yo estoy de acuerdo básicamente con eso. Creo que Valle se inspiró en la socialdemocracia europea cuando hizo sus viajes. Creo además que Bernstein, que fue un ideólogo sueco socialdemócrata, fue, digamos, de los primeros que... Alemán. Bernstein era alemán. Alemán. Que instaló la idea de que era posible compatibilizar la economía de mercado con la protección social de la gente. En definitiva, la libertad y la igualdad, ¿verdad? Creo que ese es el gran tema que tiene nuestro país por delante, pero no solamente hay que quedarse ahí. Yo creo que tenemos que pensar que Uruguay debe ser capaz de crear conocimiento y no lo está haciendo. Creo que la Universidad de la República tiene que jugar un rol fundamental en la modernización del país. Estamos de acuerdo. El mundo sin la generación de conocimiento no existe. Cuando digo conocimiento no me refiero solamente a las ciencias sociales, que ahí creo que estamos relativamente estamos cercanos. Me refiero a la matemática, a la ingeniería, a la biotecnología, a los robots, a todo eso que hace que un país se destaque por sobre otros. Pensemos, sin ir más lejos, en Israel, ¿no? Independientemente de su política, pero un país que está permanentemente sacando descubrimientos, adelantándose al tiempo, creando intelectuales humanistas, creando intelectuales de las ciencias duras. Si no logramos forjar eso, no tenemos futuro, porque vamos a seguir viviendo de la vaca y de lo que se plante, y eso ya fue superado por la civilización humana. Tenemos que apostar ahí, y creo que el motor es, en un país pequeño como el nuestro, la Universidad de la República, en una fuerte alianza con el Estado y con el sector privado, ¿verdad? La universidad con su autonomía, el privado con su lógica, pero el Estado regulando fuertemente que ese conocimiento quede para el desarrollo del país y la generación de puestos de trabajo. Creo que va por ahí el tema, y creo que no es fácil desarrollar esto, porque no es que vamos a decir, vamos a investigar, la universidad inmediatamente descubre cosas y enseguida empiezan los puestos de trabajo. No estamos de acuerdo. Es un proceso de largo plazo. Bueno, mira, te comento un poco para que vayas viendo cómo estamos manejando esta nueva etapa del Zoológico Bonpapo en el 2017, ¿no? Que va a venirse algunas cosas muy interesantes para el departamento de La Valleja, y esperemos que para el país también aportar desde aquí. Tuvimos el otro día una entrevista con uno de los directores de Sinergia Tech. ¿Conocés Sinergia Tech? Sí, conozco, sí. Bueno, tuvimos a Juan Partizans por estos lados y estuvimos charlando con él de la importancia de lo que es el desarrollo tecnológico y de la innovación tecnológica, del emprendedurismo, de las nuevas formas de diseño que existen, de diseño industrial particularmente, ¿no? De cómo aportarían eso en el mediano y largo plazo al desarrollo del Uruguay, ¿verdad? Entonces, eso que estás hablando ahora de generar a través de la Universidad de la República una política de insertarse realmente dentro de la sociedad en pro de favorecer las cadenas de desarrollo productivo y tecnológico del Uruguay, sería fundamental, ¿no? Lastimosamente Sinergia está luchando muy solo, apenas ha tenido algún auspicio por parte del Ministerio de Industria, Minería y Energía, ¿no? Pero más bien como para sacarle cartel al Ministerio de que están apoyando este tipo de emprendimiento, no han tenido una ayuda real de esto, entonces la viene luchando medio solos en este sentido, ¿no? La Universidad de la República tampoco ha mostrado mucho interés en esto. Recién la Universidad Católica, la Universidad de Montevideo, la ORT, están dando sus primeros pasos en ayudar este tipo de proyectos de innovación tecnológica. Entonces, nosotros sentimos que la Universidad de la República, también en la misma línea que vos lo sentís desde acá, el Zoológico, sentimos eso, necesitamos que la Universidad de la República se juegue más a insertarse dentro de los procesos de desarrollo propios de cada localidad del Uruguay, ¿no? A través de las políticas de descentralización y cumpliendo efectivamente con lo que la Universidad de la República tiene en su llamado institucional básico, en su ley orgánica, que es la descentralización, y también en lo que se conoce como los espacios de integración de la universidad con la sociedad, ¿no? Lo que yo creo que hay que generar entusiasmo, ganas de que otro país es posible. Efectivamente, otro país es posible, pero si no somos capaces de generar entusiasmo en la gente, de entusiasmar con un proyecto de país que va por esa línea, seguiremos viviendo la modorra aldeana en la que está inmersa el Uruguay, y nuestros jóvenes seguirán formándose como lo están haciendo, muchos emigrarán, otros quedarán, y seguiremos siendo un lugar de... Sí, con el valor que le tengo, ¿no? Pero el país de la vaca y de la pradera y de la soja ahora, ¿no? Y solamente con eso no. Yo creo que es posible un nuevo país, pero tenemos que ser capaces de generar entusiasmo, amor, gana, fuerza. Sin eso, nada es posible. Nada es posible para la vida personal, nada es posible para la vida familiar, y nada es posible para la vida colectiva tampoco. Estamos de acuerdo. Sí, acá el principal problema que tiene el Uruguay es que justamente tenemos una estructura demográfica que ha llegado a su desgaste máximo y que, bueno, va a empezar a dar los primeros gritos alarmantes de este proceso de desgaste, ¿no? Que es decir, bueno, vamos a empezar a elaborar algo para tratar de frenar este proceso que parece irreversible, ¿no? Entonces, el Uruguay tampoco está preparado como para poder enfrentar ese tipo de políticas en un país que no tiene una estructura productiva moderna, como lo acabas de decir vos. Lo que se basa es en la producción agropecuaria, básicamente, ¿no? Con algunos ribetes de tecnología dentro de esas áreas, pero no son suficientes como para magnificar la cantidad de mano de obra. No hemos apostado a aumentar los sectores secundarios y terciarios de la cadena productiva, y eso es un problema, porque son los que más generan este valor agregado y, por lo tanto, mayor empleo de calidad, ¿no? Es decir, nosotros... Pero, Ramiro, sí. Vos fíjate que estaremos atrasados, que estamos hablando de desarrollar cadenas productivas secundarias, terciarias, cuaterciarias, cuando el mundo desarrollado está absolutamente robotizado, y hasta Bill Gates, ¿no? Bill Gates está diciendo que hay que poner un impuesto a los robots porque le quitan empleo a los trabajadores en el mundo desarrollado. Estamos realmente muy atrás. Pero realmente muy atrás. Por supuesto, cualquier tecnócrata, si lo llamamos, ustedes lo llaman, va a tener mil explicaciones, todo un lenguaje técnico, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que estamos muy atrás. Y el problema no es que estamos atrás solamente, es que vamos retrocediendo, ya vamos caminando para atrás. Entonces, lo que eran nuestras ventajas comparativas, aire limpio, aguas sanas y recreativas, ya tampoco existe. Ahora con la cianobacteria no nos podemos bañar en los ríos interiores, y la otra vez no se podía bañar la gente hasta Atlántida, hasta San Luis inclusive. O sea, estamos entrando a un círculo vicioso que me hace acordar a la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, ¿no? No precisamente el siete. Entonces, yo qué sé, tenemos que juntarnos a ver qué hacemos, ¿sí? Bueno, muy bien. Es una invitación que queda pendiente al aire. Al parecer es una obligación también hacerlo, porque claro, Uruguay necesita que la gente se junte. Yo creo que sí. La gente con ideas, con buenas intenciones, se tiene que juntar. Sí, tal cual, Federico, tal cual. Yo creo que tenemos que empezar a juntar, por lo menos, o nuestra humilde tarea será la de ir juntando gente, nosotros participar como comunicadores comprometidos, porque esto es lo que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo. Hola, sí, hola, estamos volvió. Federico, estamos de vuelta. Lo que decía, sí, como comunicadores comprometidos, porque además de hacer radio, además de que vivo de esto desde hace muchos años, yo vivo acá, yo vivo en el Uruguay, y vivo en el departamento de La Valleja, y vivo en la ciudad de Minas, y por lo tanto yo acá no apago el micrófono y me voy a vivir al paraíso. Tengo que convivir con todo este desastre que es. Por lo tanto, si yo no me involucro, a mí también me va a ir mal en mi vida personal. Y no se trata de un egoísmo. Yo estoy pensando, yo tengo dos hijas, una de 13 y otra de 5. Estoy pensando por ellas. Yo tengo 57 pirulos, ya pasé el medio siglo y estoy más cerca de tocar el arpa, ¿verdad?, que andar tocando el rock and roll acá abajo. Por lo tanto, lo que yo hago, lo hago por ellos, es el futuro de ellos. Y ahí es la toma de conciencia que yo le digo a la gente. Miren los actores políticos, por ejemplo, departamental que hay. ¿Quiénes son? Esta señora, este señor, aquel otro. Son siempre los mismos. ¿Y qué le han dado durante todo este tiempo? Nada. ¿Cómo estamos? Espantoso. Bueno, entonces, ¿qué les va a creer? Van a los diarios, escriben editoriales, que esto, que aquello, que lo otro. Perdón. En este programa fue que también destapamos que los baños químicos, se vertían las aguas servidas en un arroyo que termina en el Santa Lucía. A ver si quedó claro. Desde acá hicieron toda la movida. Entonces ahora van a empezar a generar piletas y se van a... ¿Pero cómo? ¿Y antes dónde estaban los ediles? Y estos señores que ya tuvieron 10 años en el gobierno y ahora parece que descubrieron la pólvora ahora. Tenemos un departamento todo para atrás. Un departamento que parece un museo. Esto es un museo, ¿verdad? Ahora, descubrieron la pólvora. ¿A quién le van a salir a vender ahora? ¿A quién le van a salir a mentir? Por más que escriban donde escriban. Acá está el meollo. Entonces, me parece que quienes estamos en un medio de comunicación, también tenemos que darnos cuenta de que acá nos hundimos todos. Nos hundimos todos departamentalmente y también por determinadas cosas que también estamos haciendo la movida, ¿verdad? A través de la bancarización. Hace 8 años, Federico, yo desde un medio del interior, se escapó de adentro alguien en una charla de las que yo a veces asisto, diciendo que con el devenir del tiempo hasta un chicle lo íbamos a comprar con una tarjeta de crédito. Mi profecía, ¿verdad? O sea, la que tiré en un medio de comunicación, 8 años después se terminó dando. Porque a mí me habían soplado muy bien al oído lo que venía. ¿Y por dónde venía esto? Hace poco, va, no tanto, empezamos a hablar acá de la falta de libertad de compra. Tal es así que los vendedores de nafta, cuando se la pusieron, no dijeron nada. Y nosotros, desde un medio del interior, porque mirá que me chequeo todo, leo lo más que puedo, escucho lo más que puedo, ninguno hablaba de esto. Y éramos los únicos tarados hablando desde un medio, diciendo cómo le van a coartar a la gente cómo comprar la nafta. Si la quiero pagar con tao, la pago con tao. La quiero pagar con tarjeta, la pago con tarjeta. La quiero pagar con cheque, la pago con cheque. Pero eso no, eso es democracia. Y no que un gobierno me diga, si usted no compra con tarjeta, usted no puede cargar nafta. ¿Cómo? ¿Pero esto es un país democrático o qué carajo estoy viviendo? Fuimos los únicos que empezamos a hablar de esto. Bueno, y acá estamos donde estamos. Acá estamos donde estamos. Por eso digo, y que nos van a llevar puestos. Yo pregunto, ¿nos van a llevar puestos? Recién ahora las cámaras de comercio o las cámaras, los centros comerciales del interior, ¿se dieron cuenta ahora? Pero yo no soy ningún erudito, no soy un contador, no soy nada, soy un ciudadano que analizo. Y ahora todos alineados, y el apagón, bárbaro el apagón, y hay que ir a un plebiscito que lo tiró desde acá, desde este micrófono, el señor Ramiro García, y alguno recogió el guante y se lo llevó para la regional este de centros comerciales, porque roban todas las ideas, pero no importa, bienvenida, ¿me explico? Y ahí andan ahora con querer hacer ahora un plebiscito, no importa, bienvenido, pero ahora les cae la ficha. Ahora le cae la ficha desde un humilde programa del interior. Desde un humilde programa del interior. Mirá todo lo que se genera. Yo no me voy a quedar parado. Entonces, tenemos que involucrarnos. Y en lo que esté a mi alcance, arriba, juntar gente capaz, nueva, creíble. Porque todo lo que anda acá en la vuelta, nada es creíble. Nada es creíble, por más que vayan a escribir a los diarios amigos y le regalen los espacios, ¿eh? Ya la gente ya los conoce, las actitudes que están teniendo, por ejemplo, acá departamentalmente, el Partido Nacional adentro de la Junta, el comportamiento que tiene el Frente Amplio adentro de la Junta, que a veces hay ediles que tienen que andar peleando con su propia fuerza política porque se saltan del alambrado y los llaman para corregirlos, para quererlos pasar a la comisión de ética, con una intendencia que compra en negro. Pero ¿cómo, hasta dónde vamos a seguir esto? ¿Hasta dónde vamos a seguir esto? El Partido Nacional, acá departamentalmente, Federico, no quiere auditorías, no quiere comisiones investigadoras, no quieren investigar. Ahora se rajan las vestiduras allá en el Parlamento, ¿eh? El gobierno no quiere esto, no quiere lo otro, no. ¿Y acá qué pasa? ¿Qué son acá? ¿Marcianos? Son blancos, dejémonos de joder. El otro día me le metí en el tuit a la calle Pop. ¿Pensás que me contesta? ¿Qué me va a contestar? Pierde por goleada, no se puede. Mirá vos lo que te digo. Un presidenciable no se viene a sentar a estos micrófonos porque sabe que pierde. Le puede pasar lo mismo que con Pereira. Se va con una mano atrás y otra adelante. La calle Pau acá, en estos micrófonos, se va con una mano atrás y otra adelante. No tiene cómo saltearme. Entonces, no pueden aspirar a nada. Federico, y esto la gente tiene que darse cuenta. Tiene que darse cuenta de que son medio pelo. son medio pelo. Y hay que cambiar. Y hay que remangarse. Y juntar gente. Bueno, entonces, para eso, Papo, yo lo que los invito es a que a la brevedad, un fin de semana, podamos hacer una reunión así, sin etiquetas, en un tal lugar cual. Público, tal cual. Para hablar de política. Porque en definitiva, volvemos a lo que hacían los griegos, se juntaban en una plaza a hablar de política. A ver qué sale. Lo que pasa en La Valleja, no pasa en La Valleja, pasa en todo el interior. Y pasa en el Uruguay. Y ya digo, o nos arremangamos y cambiamos pensando en tus hijas, en mis hijos, en los hijos de todos los uruguayos y las uruguayas, o vamos a seguir en este tranquilo y mediocre ambiente en el que estamos. Tal cual. Creo que esa es la síntesis de la conversación. Tal cual. Federico, no te robo más tiempo, pero sí te agradezco enormemente el tiempo que nos has dispensado en el día de hoy. Particularmente, una charla para mí sin desperdicio. Ya está grabada, más tardar el viernes, sube al blog, como tenemos también la otra charla que mantuvimos contigo. Para que la gente refresque memoria y a su vez la gente pueda escuchar también en otros lados, ¿verdad? Porque el blog está, bueno, me contaba hoy Ramiro, hay gente de Estados Unidos, de Italia, están ingresando al blog, una cosa increíble. O sea, uno se piensa que es de entre casa, pero ¿a dónde están leyendo esto? Y yo no lo invento, él tiene cómo prorratear esto, o sea, tiene cómo hacer el seguimiento con Google Analytics. Bueno, ok. De la misma forma que este programa por internet lo escuchan en España, lo escuchan en Estados Unidos, estamos llegando a Nueva York, estamos llegando a Miami, nos escuchan en Perú, nos están escuchando en Paraguay, nos escuchan en Brasil y después en muchos departamentos también de el interior de Uruguay. Así que entonces seguramente esta grabación le va a llegar a alguno de los jefes del Frente Amplio a través de algún comisario. Bueno, sí, le va sí, a llegar, de eso no sí, le quepa duda. No te quepa la menor duda. Y bienvenido. De eso se bueno, trata. Bueno, yo le mando un abrazo grande y espero poder vernos pronto para arremangarnos, como dijiste, si y Dios empezar quiere. De una, Yo creo. En serio. En eso estamos. La cabeza a veces no da más, pero ahí seguimos. Y como dijo un español subido arriba una tarima, dijo: morir, nos vamos a morir. Por lo tanto, entre morir sentado y morir luchando y peleando, prefiero morir luchando y peleando, sin resignación. Y ahí me quedé. Y entonces ahora digo: libres, plurales, independientes, sin ataduras, sin compromisos y sin resignación. Exactamente. Un abrazo, Federico. Que pase muy bien, Federico. Un fraterno abrazo para todos ustedes y un gran saludo a toda la audiencia.